Vamos a juntar los labios como ayer. El odio y el rencor pasó, sin salvación el corazón perdimos y por un triste callejón nos fuimos. Hablé fuera de mí, la duda pudo más y el llanto nos hundió a los dos. Esa boca austera, falsa y embustera que sembró la intriga y nos traicionó. No es verdad, corazón, que me quieres. Dímelo si lo leo en tus ojos y que sepan de tu boca que soy yo el único cariño que el alma te encendió. Por piedad, diles tú y que escuchen esas gentes que intrigan mi amor, que eres mía hasta morir y este amor no han de sentir porque viven sin alma y sin piedad, diles tú y que escuchen esas gentes que intrigan mi amor, que eres mía hasta morir y este amor no han de sentir porque viven sin alma y sin